muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Muchas gracias por todos los mensajes. Muchísimas gracias. Estamos haciendo un gran esfuerzo, por lo menos por mi lado, yo estoy haciendo un gran esfuerzo, porque soy de lágrima fácil, entonces estoy haciendo un gran esfuerzo, por eso a veces me corro un poquito y no termino diciendo todo, no es por falta de sensibilidad, sino porque sé que me pongo a llorar ridículamente, ya me ha pasado varias veces al aire, no quiero que me vuelva a pasar hoy, por lo menos. Bueno, lo que yo he aprendido de rock, jorobando o jodiendo, para seguir el estilo arango, ¿es rock o no es rock? ¿Se acuerdan cuando empezaba a hinchar yo? Claro. Que siempre ese era como mi rol, desconfiar, ¿esto es rock? Y bueno, ¿quién es la responsable de que yo haya aprendido, recordado y apreciado el nuevo rock? Valentina Concetti. Bueno, primero quiero decir que estoy muy agradecida personalmente porque me han brindado un espacio muy importante para promocionar a un montón de bandas, casi 250 bandas que no tenían lugar en otros medios, e incluso hay medios que hasta les cobran por pasar sus canciones, así que muy bueno el programa, le hice un lugar y yo estoy sumamente agradecida porque además también tenía una banda y bueno, quería agradecerles a todo el equipo y no quiero decir más nada porque ustedes ya dijeron todo. Pero bueno, la cantidad de bandas que salieron con Valentina Concetti, el cual ella también le dio la oportunidad, veo, porque digo, era escuchar y escuchar todas las semanas una cantidad importante. Y a ver, creo que salieron todas, o sea, las que enviaron salieron. O sea, me parece que eso es lo que tenía de valioso este espacio, ¿no, Valen? Sí, sí, grabaron discos, que fueron a Cosquín Rock, crecieron, hubo bandas de pibes de 15 años que ahora ya tienen 20, imagínate. Así que muy contenta y muy agradecida con todos ustedes, aprendí un montón también. Y con toda la gente de la radio, los operadores y todo eso. Pero hoy quiero hacer mi última columna dedicada a Hugo Zuccarelli, que es un científico e inventor argentino, que es al que se le ocurrió hacer el show de escucha en la oscuridad en el Teatro Ciego. Ah, mira vos, eso que fuimos a ver una versión diferente. Exactamente, claro. Que en enero él decidió llevarse su sistema de parlantes holofónicos al Conex, y en el Teatro Ciego se siguió haciendo con otro sistema de audio, que es el Surround, el 5.1. Claro. ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál de es? Estos dos sistemas? Enorme. Ah. Yo les recomiendo que vayan al Conex a escuchar. Vamos? Y vamos, salimos porque, de acá, vamos al Conex. Les cuento, Hugo Zuccarelli laburó con Pink Floyd, es el que creó la holofonía en el mundo, métanse en Google. Es un grosso total y realmente hay diferencia a la hora de escuchar. No quiere decir que el Surround y el 5.1 no sea agradable. A mí también me encantó. Fui a escucharlo a los dos lugares. Me encantó. Pero estuve hablando con Hugo Zuccarelli, que nos cuenta cuál es la diferencia. ¿Qué onda con todo esto? A ver. Mi nombre es Hugo Zuccarelli, mucha gente ya me conoce, pero quien no sepa quién soy, me pueden googlear. Hace mucho tiempo yo descubrí cómo funciona el oído humano. Y lo que yo había descubierto era que el oído no es simplemente un micrófono, sino que es un aparato sensorial mucho más complicado. Y las diferencias entre lo que yo descubrí y lo que estaba establecido en el mundo científico eran totalmente diferentes. Y me permitió acceder a zonas del cerebro en el plano acústico que no habían sido explorados. O sea, pude lograr hacer grabaciones estereofónicas, quiere decir en dos canales, que tenían un grado de realismo tan grande que las llamé holofónicas, holo del griego total, fónico, sonido total. Si me preguntas la diferencia entre surround sound y la holofonía o los parlantes holofónicos, quiero destacar que muchísima gente se queda prendida con el hecho de que la holofonía es tridimensional. Si vos comprás el disquito, vas al Conex y comprás nuestro disquito Aldebarán, que es el demo de la holofonía, te vas a dar cuenta de que es totalmente tridimensional, que podés recibir sonidos, percibir sonidos de adelante, de atrás, de arriba, de abajo, de derecha e izquierda, y no solamente de izquierda y derecha como es el estéreo o el binaural. Pero eso, esa tridimensionalidad, no lo es todo. En realidad, a mí personalmente, como usuario, me interesaría mucho más que la tridimensionalidad, me interesaría el hecho de que es indistinguible de la realidad. O sea, el hecho de que si hay una situación de peligro, yo me lo creo. O sea, que esa sensación de realismo no te la da Dolby, no te la da DTS, no te la da Surround Sound, no te la da el 5.1, el 20.1, no te la da nada. Vos cuando estás entre medio de un montón de parlantes, te sentís un gil en medio de un montón de parlantes. Poner varios parlantes alrededor y ponerte varios sonidos alrededor es una porquería, es una tomada de pelo. O sea, la gente no se cree. Cuando va al cine y estás viendo una de amor o una de guerra o una de acción, si alguien te habla de atrás, no te lo crees que hay alguien atrás tuyo. Pero eso la holofonía sí lo puede lograr. O sea, si vos me preguntás a mí qué diferencia hay entre el parlante holofónico y la holofonía, es una cuestión de realismo, es una cuestión de que es tratar de comparar el blanco y negro que tenía la abuela con las pantallas de súper alta definición en 4H y en estéreo y en colores. Es totalmente diferente. Aquí está en juego el cerebro humano. No me interesa lo que pasa desde el punto de vista acústico. Los ingenieros de sonido pueden hablar que el parlante, sí, es muy bueno, que esto que lo otro, pero al final lo medís y tiene el 65% de distorsión. O sea, yo creo que si vos tuvieras un televisor que tiene 65% de distorsiones cromáticas o de pantalla, lo tiras a la basura. En cambio, es lo que hay. Entonces la gente cuando viene a nuestro espectáculo con los parlantes holofónicos dice, bueno, ahora ya no puedo escuchar música de otra manera. Y es verdad, ¿eh? Una vez que escuchás con los parlantes holofónicos, no querés escuchar música de otra manera. Y yo le dije, ¿cómo hago en mi casa? Eso. Ah, bueno, ese es el tema. ¿Existe porque la holofonía para vender así? Él ha tratado de entrar, de arreglar con empresarios, pero se le ha complicado mucho. Porque, bueno, aparentemente no les conviene mucho que la holofonía se meta en el mercado. Incluso estuvo preso en Estados Unidos. ¿En serio? Por juicios. Laburó con Michael Jackson, con un montón de gente Roger muy grosa. Roger Waters, decía, porque sí, Roger Waters, Lionel Richie, Steve Bay, Leon Gieco también, en el de La Quiaca. ¿Cómo se llama el disco? De Ushuaia, de la Quiaca. Ese está hecho con sistema holofónico. O sea, pero la grabación tiene que ser hecha previamente con características especiales, ¿tenés idea? Sí, para mí que sí. La verdad que no quiero decir cualquier cosa, pero a mí me parece que sí, porque es un sistema de audio y de grabación. Pero si diferente. Lo hizo ya con De Ushuaia a La Quiaca, que tiene cuántos años ese, claro, ese trabajo. Claro, es que creo que es de 1980, entiendo, la holofonía. Sí, ¿no? Sí, tiene 36 años. Ah, mira. La holofonía. ¿Y dónde lo podemos experimentar? Bueno, pueden ir al Conex. Hay toda una agenda, por ejemplo, el miércoles 24 de febrero va a estar a las 18:30 Pink Floyd, Dark Side of the Moon, que se los recomiendo. Yo escuché The Wall, dos discos, en un momento dije, ay, necesito ir al baño, pero no, está todo oscuro y no te puedes levantar. Pero maravilloso, descubrí percusiones que no conocía del disco. Bueno, métanse en Parlantes Holofónicos en Facebook y ahí está toda la programación, pueden escuchar de todo, Almendra el jueves que viene, Tool, que es una banda muy moderna que vale mucho la pena escuchar, lo mejor de Gustavo Cerati, bueno, de todo. Te hago una consulta, Valen, ¿se escucha fuerte cuando uno está escuchando o es un sonido que no es especialmente fuerte y en realidad la sensación está del 3D, por llamar de alguna manera, más allá que él dice que no, eso es lo más impactante? Se escucha fuerte, muy fuerte, pero no te molesta para nada el oído, okay. Que es lo que me sucedió a mí cuando fui a escuchar el surround, que cuando subía un poquito el volumen o la intensidad de alguna parte, un poco molesto. Me molestaba un poquitito. En este caso no, es como que sentís que te entra por todo el cuerpo, es impactante, la verdad que es impactante. Se lo recomiendo mucho, por favor vayan a ver. Allá vamos. A Hugo Zuccarelli, que es un maestro reconocido en todo el mundo. Y merece la pena también el que tenemos una oportunidad a este sistema, parlantes holofónicos. Gracias, Valentina Consetti. Ustedes. Just then the phone rang. I never had the nerve to make the final cut. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.